Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Otros te dieron la vida entera. Ya lo tengo este tema incorporado. Bienvenido, señor Alejandro Ferré. Buenas noches, querido Mariano. Buenas noches, Gisela. Y todo el equipo de Punto de Encuentro, que cada vez se agranda. Se va más para arriba, ¿eh? Se agranda. Por eso le quería decir, Ferré. Tuvimos en estos días, bueno, tuvo Gisela la reunión. Yo la tuve la semana pasada. Y me habló muy bien de usted, nuestra señora productora. Dijo, bueno, ¿quién es ese chico? ¿Quién es ese chico de educación que habla tan bien? Tiene unos modismos impresionantes a la hora del habla. Sí, con... Ferré, pero Ferré es un profesional. Bueno, le conté de dónde lo conocía. Me dijo que bueno, que en algún momento de cuando pase todo esto, que obviamente la vamos a conocer porque es una persona muy conocida, que trabajó en todas las radios de Argentina, en televisión, hizo infinidad de cosas. Una señora muy, muy agradable. Bueno, yo le correspondo esos elogios a la productora. No tengo otra palabra que elogios, obviamente, y halagos para la producción de este programa que mejora día a día. Y ya retransmitimos a toda América, por eso decía, se va para arriba, literal, subimos sí. En el continente, ¿no? Sí, subimos y ahora en breve capaz que nos vamos para los costados, para bueno, el lado de Chile, bien. Para el lado donde estamos al habla. Pero bueno, de a poquito, con amor y con pasión, las cosas se van logrando. Muy bien, excelente. Yo quiero una cosa antes de empezar, quiero saber si puedo participar por ese sorteo de la paella. Por supuesto. Y ya lo vi ahí que estuvo comentando. Por supuesto. Imagínense ustedes que los docentes con nuestros magros salarios hoy observábamos esa gran paella desde la escuela y decíamos, queremos participar, todos quieren la paella que sortea Punto de Encuentro. Bueno, pero le dijo a sus compañeros que escriban, claro, que manden audios a la radio diciendo el nombre y apellido y que participan, quieren participar del sorteo y nosotros nos anotamos y después se sortea. Perfecto, perfecto, van a llegar muchas solicitudes, ¿eh? Que bueno. Lleguen, que lleguen, para eso estamos. Exactamente, bueno. A ver, tiene su marca registrada, ¿qué es esta? Exacto. A ver. La Ferre Mérides, ahí un invento, una creación, una idea de la co-conductora de este programa, Gisela Bulo. Vamos a ver, la Ferre Mérides. Exactamente. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Ah, así mire. Que nunca mejor... En este contexto de pandemia, ¿no? Claro. La higiene de manos. Segundo año consecutivo. Claro. Segundo año consecutivo, pensado para otras, para promover el cuidado frente a otras enfermedades como las gripes comunes o la hepatitis A, hoy se revela como muy necesario, ¿no? La higiene de manos. Así que renovamos el pedido de cuidado a todos los que nos escuchan. También es el Día de Internacional del Asma, ¿no? Así que una iniciativa global de para el asma de una fundación que se denomina GINA a nivel mundial, así que recordamos también esto para que se realicen los controles pertinentes y cuidados de todos también aquellos que nos escuchan. Hoy también es el día de la partera o matrona, como se le dice en algunas ciudades o países del resto de América. Así que día de la partera, saludamos a todas ellas en este día, su día, obviamente, que se celebra desde 1992, también a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, acá viene algo que quizás es polémico. El Día Internacional de la Lucha por la Liberación por la Marihuana. ¿Qué tal? Bueno, polémico. Polémico, polémico. Le digo que en el mundo son 232 ciudades que adhieren a este día, y en América Latina, donde estamos nosotros, son 22. Así que no sé qué les parece a ustedes, si adhieren o no adhieren, a ver qué piensan. Yo adhiero. Yo adhiero, obviamente. Para mí se tiene que destrabar y tiene que ser... la pueden vender en cualquier lado. Recordemos que legalizando la marihuana, el señor Pepe Mujica reguló muchísimo el tanto el consumo como la venta ilegal y demás en nuestros hermanos uruguayos. Exactamente. Así que yo coincido con eso y coincido con que además se le puede dar también no solo un fin al narcotráfico en ese sentido, sino también es muy importante hoy a nivel medicinal la marihuana, así que claro. Por supuesto. Usada obviamente bajo prescripción médica, sí. Por lo aclaramos. Por supuesto. Bueno, y hoy en las personalidades destacadas quiero recordar a Carlos Saavedra Lamas, que un día como hoy del año 1959 moría en Buenos Aires. Recordemos Carlos Saavedra Lamas, uno de los premios Nobel que tiene la Argentina, justamente dado por su intervención en la guerra boliviano-paraguaya, porque fue autor de uno de los instrumentos de paz, el protocolo que dio solución al conflicto entre Paraguay y Bolivia ya por 1937. Así que recordar a un personalidad muy destacada de nuestra cultura, nada más y nada menos que un premio Nobel, así que lo recordamos. Cuando viene Alejandro Ferré hay que venir con cuaderno y lápiz. Exactamente. Porque uno aprende. Obviamente, aparte no muchas personas, esto como que a veces te olvidás, uno lo sabe, está en el inconsciente, pero bueno, Alejandro te lo refresca. Exactamente. Hay que recordarlo, es así, es un poco la obligación de todos los profesores de historia recordar a los hombres y a las mujeres, ¿no?, que hicieron grande esta patria. Sí. Bueno, hablando de eso, ahora les voy a hablar, yendo derecho para el terreno educativo. Prende la bomba directamente. De algunos nombres que no enorgullecen tanto, me parece, a los argentinos por estos tiempos, que son... A ver, se lo voy a leer y usted me dice a qué le suena. A ver. Carlos Maqueda, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrant, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. ¿A qué le suena? Y es como que me estoy cortando. Exacto. La Corte Suprema de Justicia, que por fin se pronunció a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, así que ahí hizo un guiño muy fuerte a Horacio Rodríguez Larreta, que recordemos, se opuso al DNU presidencial y continuó con las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, DNU que la había suspendido tan solo por 10 días hábiles en la zona del AMBA, es decir, 35 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Bueno, en la capital federal la cosa siguió exactamente igual con la presencialidad y ya los números así lo demuestran, sí, en el ascendente de la curva de contagio en capital y en una cierta estabilización y un leve descenso en la provincia de Buenos Aires, que sí se acopló a la virtualidad en el desarrollo de las clases. Así que estos señores, quiero decirles yo, que hace un año, cuando no estaban envueltos en el medio de esta pelea política entre ciudad y nación, habían dicho que ellos, como máxima autoridad judicial del país, no tenían injerencias en cuestiones sanitarias. Menos que eran mal. Que eran las autoridades sanitarias quienes decidían. Claro. Así que hubo un cambio muy grande en la postura de la Corte, obviamente en el medio, qué casualidad, de esta disputa política entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Que hoy dio un mensaje muy claro, ¿no? Cuando dijo que, bueno, que a los candidatos políticos se los votaba en las urnas. Exactamente. Pregunto yo si no será momento de implementar una reforma judicial donde, ya que total, la Corte Suprema y otros tribunales deciden por sobre las autoridades que elegimos a través del voto, no sean sometidos ellos también a la voluntad popular, ¿no? Porque si van a gobernar y por encima de lo que decide una autoridad que es votada por los argentinos, bueno, estamos un poquito en el horno, que se sometan a la misma regla y elijamos los jueces. Y encima, un día como hoy, que empezó a hacer frío, pero frío tremendo, sí, o sea, lo que son los primeros fríos que te carcomen los huesitos, tenemos que estar pensando en si en esta lucha entre la presencialidad y la no presencialidad, en la cantidad de camas disponibles en los hospitales y en los sanatorios. Me parece que a esta altura estamos como, ¿no?, jugar con la salud de la gente. Me parece que es tremendo, tremendo. Sí, estamos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y en todo el AMBA, ¿no? Pero en la Ciudad de Buenos Aires lo menciono, lo recalco, porque se niega a la virtualidad, claro, ¿no? En las clases presenciales la ocupación supera el 80% de las camas. Déjenme decirle un testimonio, les quiero citar aquí, que me pareció muy gráfico de lo que sentimos mucho cuando la Corte se pronunció a favor de la autonomía de la CABA, que, insisto, es una decisión sanitaria, no es una decisión educativa la que ha tomado el presidente de la Nación. Entonces, ¿por qué no hacer caso a la autoridad sanitaria y hablar de una decisión educativa? No tiene nada que ver, esto es una decisión sanitaria. Pero bueno, déjenme compartir con ustedes y con todos nuestros oyentes lo que dijo Angélica Graciano, secretaria general de la UTE. Dijo algo que me pareció muy acertado y que creo que representó lo que muchos sentimos. Dijo, el 4 de mayo de 2021 será recordado como el día en que, aunque solo quedan 81 camas de terapia intensiva para toda la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia decidió que la salud de la comunidad educativa vale menos que la campaña electoral de la Reta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Claro. No. O sea, estamos ante una situación en que no se puede exponer así a los docentes, a los alumnos. No, es sin palabras. No, porque además, como usted bien dijo antes, Gisela, comienza esta etapa de fríos. Los docentes estamos expuestos a los fríos, no solo en el transporte público, al igual que las familias y los estudiantes, ¿no? Sino también en la escuela, donde todo está abierto. Imagínense con estas temperaturas que ya empiezan a sentirse, temperaturas bajas, imagínense lo que va a ser en pleno invierno con todo absolutamente abierto. Sí. Una puerta muy grande para las enfermedades de todo tipo, ¿no? Sí, y respiratorias, o sea, respiratorias. No solamente el COVID, sino todas las enfermedades respiratorias que ante una internación necesitan de todas las herramientas y los suministros que se necesita con el COVID-19. Respiradores, nebulizadores, oxígeno. No se entiende. Oxígeno y respiradores, que por otra parte la Ciudad de Buenos Aires, a través de su jefe de gobierno, le pide al presidente. O sea, no se puede creer. Contradicción por otra. Le sumo otra contradicción a todo esto. La Corte, ¿cómo falló? A través de sesión de Zoom. Claro. Y con firma digital. Y tardaron 15 días. Ellos no ejercen su trabajo en forma presencial, claro, y son 5 personas, pero sí mandan o habilitan que las clases sean presenciales, que mueven en la Ciudad de Buenos Aires a casi 1 millón de personas. Fíjense la contradicción de jueces que sesionan por Zoom, que fallan con firma digital, pero que mandan por otro lado a las clases presenciales, a todas las familias y docentes y estudiantes, obviamente, en el medio de una segunda ola que se las trae y bastante. Hoy rompimos el récord otra vez, sí, de muertos, porque el virus está cobrando más letalidad. Aparte, Ale, hago un paréntesis, hoy estaba viendo un especialista que se viene muchísimo más complicado, ya él dice que estamos en una tercera ola. En una tercera ola, sí, y que se viene más complicado todavía. Y sin lugar a dudas, Yo no quiero ser alarmista, pero no tengo ninguna duda de eso. Hoy 663 muertes en el país, ya superamos largamente las 60.000, así que la verdad que el panorama es complejo cuando estas decisiones, que son sanitarias, se terminan politizando y cayendo, claro, en el barro de la disputa electoral, que no es lo que necesitamos los argentinos en este momento. Una cosita más de la Corte, para pintarla un poquito de lleno, ¿no? Lo que es esta Corte Suprema de Justicia, tuvo también en el año 2017, porque es fue durante el macrismo que esta corte quedó así conformada, fue durante 2017. Hace poquitos días se cumplieron un aniversario de ese fallo. Dictado el fallo del 2-1, ¿no? A represores, en el caso Luis Nuña, un ex represor paramilitar que torturó y secuestró a 5 personas. Y la corte rehabilitó una ley ya caduca, la ley 24.390, hacía 16 años que esa ley había salido de vigencia, y la corte lo toma en 2017 y le reduce la pena a Luis Muiña, ex represor. ¿Quiénes votaron en aquel entonces? Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, por el 2-1 para Luis Muiña, insisto, ex represor, torturador y secuestrador de 5 personas. Por supuesto, hubo una reacción en aquel entonces muy grande de la sociedad, momentos que podíamos salir y marchar, y obviamente esto se termina anulando a través de, casi por unanimidad en el Congreso de la Nación, corrigiendo este fallo de la Corte a través de otra ley, obviamente, y eliminando el 2-1 y la reducción de penas en estos casos, ¿no?, de genocidas, pero bueno, eran otros tiempos, podríamos salir y marchar. Hoy eso no se puede hacer porque estamos en pandemia. Pero bueno, los pinta un poquito lo que son, ¿no? Claro. Párrafo aparte, para el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que también ya había anticipado, había fallado la Corte Consulta, siempre al Procurador, y el Procurador, que en este caso es interino, ¿no? Es casi uno ocupa a Eduardo Casal, exfuncionario de María Eugenia Vidal, ya había fallado por la inconstitucionalidad del DNU, así que venía un poco anticipándose lo que iba a ser el fallo este de la Corte. Y hablando de procuradores, recordar también que el señor jefe de gobierno, el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tiene un tío abuelo que fue procurador general de la Nación, como hoy lo es Eduardo Casal, y que en 1930 dio aval y constitucionalidad al primer golpe de Estado en el siglo XX argentino. ¿Qué tal? Así que en aquel entonces aquel procurador dictaba la constitucionalidad de un golpe de Estado y hoy el procurador interino Casal dicta la inconstitucionalidad nada más y nada menos que de una medida sanitaria. Así que le dedicamos, sí, emulando a Guillermo Nimo, la perla negra. Tanto a Eduardo Casal como a la Corte. Exactamente. Bueno, para redondear, redondeamos rápidamente, déjeme decirle un poquito el panorama, porque este programa se escucha en todos lados. Sí, señor. Quiero decirle un par de líneas también de otras provincias, ¿no? Caso La Rioja, caso Entre Ríos, caso Catamarca. En La Rioja continúa también, como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por tercera semana consecutiva, paro docente, ahí están reclamando los docentes salarios dignos. Insisto, el gobierno provincial de Ricardo Quintela ofrece 37.000 pesos a partir recién de septiembre de 2021 y los docentes están pidiendo 50.000 pesos a partir de marzo de 2021. Así que están realizando caravanas, cortes de ruta y también van por la tercera semana de paros en forma consecutiva. Estamos en mayo. ¿Eh? Y estamos en mayo ya, a esta altura. Una vergüenza lo que pasa también en la provincia de La Rioja con aquel gobernador. En el caso de Entre Ríos, tenemos que decir que también suspendió la presencialidad. En principio, por el término de una semana, a partir del lunes este que comenzó, con 9 ciudades que tienen la mayor, obviamente, densidad poblacional. El área metropolitana de Paraná, San Benito, Colonia, Avellaneda y Oro Verde, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y San José. Esas son las jurisdicciones que tienen virtualidad. Estamos en el caso de la provincia de Entre Ríos, cuyo gobernador, Gustavo Bordet, dijo que bueno, que quieren ser parte de la solución y no del problema. Desde luego, desde los sindicatos, particularmente ACMER, piden más virtualidad, es decir, por un periodo más largo de 15 días y que se extienda también a otras ciudades, dado que también en las provincias está creciendo y muy fuerte, ¿no?, el nivel de contagio. Por último, quiero decir que en Catamarca, que había tenido ya 2 semanas de virtualidad y no vimos a nadie ofendido, por eso, pasó desapercibido, que en todos los medios no hubo debate ahí, no hubo oposición protestando, pero ya había tenido 2 semanas de virtualidad, va a empezar a retomar las clases presenciales de a poco, sobre todo en aquellos, obviamente, distritos o jurisdicciones que tienen baja densidad poblacional. Se exceptúa de esto, obviamente, a la capital, a Valle Viejo, Andalgalá, si se dice, perdón, y Belén, Santa María y Capayán, que son distritos que, o jurisdicciones que tienen más densidad poblacional. Así que hay que recordar que además, encima tienen la particularidad en la provincia de Catamarca, que los docentes no residentes cercanos a las escuelas deben continuar con teleclases. Solo trabajan aquellos que están, obviamente, con domicilios cercanos a las escuelas. Así que una cuestión medio mixta, pero bueno, pasa desapercibido, ¿no? A veces el país no es tan federal como lo creemos, por lo menos en la agenda mediática. Siempre pasa lo mismo con Capital Federal. Siempre pasa lo mismo, pero bueno, es una historia la bomba, de vamos a ver, la bomba se la dejo, dale, ya dale, que me pidió. A ver. Día viernes hay bocinazo frente a la jefatura de gobierno, ahí en Uspallata al 3000, contra la presencialidad de Horacio Rodríguez Larreta. Se están armando caravanas desde todos los puntos de la ciudad de Buenos Aires para confluir en un enorme bocinazo que rechace la tosudez del señor jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y llame en este contexto tan importante a la virtualidad. Perfecto. Ale, impecable como siempre. Gracias, Ale. Gran abrazo y sigo escuchando este gran programa que se llama Punto de Encuentro. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Así pasó el señor Alejandro Ferré.